ustedes no son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. No son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. El break que te di en a ti, te lo quité yo. Este verso se montó de una vez y no se ensayó. Por la precisión de mi cotorra el maíz se abolló. Tu ego estaba alto pero ya se cayó. Llegó el que impone y te la pone si te opone. Lo que a ti más te conviene que tú no me menciones. Mi cotorra es alta para una fanática desata. Tú no le llegas lo que mi música redacta. Mira cómo se rapea, aprende que tú no sabes. El batallón es muy real, por eso es que tú no cabes. Recuerda que tú mamaste y fuiste guaremate. No te salía pero como quiera traicionaste. Yo soy tu frustración, tú eres mi diversión. Dientón, papá, tú lo fuiste una mala inversión. Prepara tu oído pa' que me escuche, está cagando. Tú estás claro, capa ti, que no es jugando. Ustedes no son de nada. Yo brillo por lo mío, por lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. No son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. Yeah, no porque me amenace. El narcotraficante de tu pefa siente letras que dan nota. Imitando nunca que el cerebro se te explota. Porque implota lo que tú rapes sale del culo mío. Contra ustedes vamos en coche como los recién nacidos. Banco mío, forzar aquí a la muerte. Ni que te empales con un amuleto en mano. Correrá con suerte porque evidentemente el vaya yo no mal es tal. Vinimos a salvar el juego como una memory card. Habrá la gorda sin cabello, quiere hacerlo. Aquí cualquiera te lo mete frío. Va a parir una funda de hielo. Que tú puedes el batallón se lo rompelo. Ahí no fue que te quedaste calvo, pero te toman el pelo. Bájale algo a esa comedia. Que tú no camines en estos zapatos ni con 900 medias. Emma, este es tu último respiro. Te voy a poner al lado de Ricky Martin pa' matar dos pájaros de un ustedes tío. Ustedes no son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. No son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. Vamos a ver si ustedes sí. Vengan de gente ver que estoy aquí. Donde entre palmas que entren en razón no entran en sí. Dentro de un círculo donde nada más hay talento a nivel óptimo. Donde nada más escribí. ¿Cuáles son los próximos? Nosotros buenas más nosotros podemos con nosotros. Pues nosotros estamos en un nivel donde no llegan los otros. Si se quieren cruzar con el batallón, mejor saque el anzuelo pa' que no mangue un pescozón. Que baile son. Nadie como yo ni aunque me hagan un clon. Tu pistola eran de zinc y se la llevó un ciclón. Todos formen una unión y vengan a atacar. Y aquí lo estamos esperando en yoga en modo avatar. Dime, King Kulu, Kalalu, dime por qué inventa. Con el culo cometría que una caja de herramientas. Ven pa' que muérdete chile un tow de pimienta. Y si te sirve el zapato te calzamos cenicienta. Ustedes no son de nada. Yo brillo por lo mío, por lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. No son de nada. Yo brillo por lo mío, por lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. Si forzas con el batallón se te da tu estrellón. Botellazo y galletón. Carapacho, gallinón. Guaremate, maricón. Bájale a tu emoción. Que te guapegue un peñón en tu cabeza por lambón. Aquí siempre estamos al día sin pararle a compañía. Ni con ropa regalada ni con bermuda tenía. Suelta la palomería y esa vagamundería. La misma melodía con cotorra repetida. Ustedes todos tienen buce. Aquí bregamos con Uzi. Soy hermano de Fatulo pero no corro con Uzi. Dame luz perra preñada. Tengo la mente dañada. Yo no tengo ningún sello. Bando cadena empeñada. ¿Cuáles son tus credenciales? No ha hecho nada que valga. Solo tiene hilo dental entre tus chapas de nalga. La victoria son dulces, las derrotas son amargas. Deja de mentar mi nombre pa' que el diablo no te ustedes salga. Ustedes no son de nada. Yo brillo por lo mío, por lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace. No son de nada. Yo brillo con lo mío, con lo mío. Ustedes no son para. Aquí apagamos a todo el que se pase. No me amenace.